calamande usé. Ezli wo calamande usé. Ezli fueda calamande usé. Si na point de l'eau, usé la que l'océan. Ezli wo calamande usé. Ezli wo calamande usé. Ezli fueda calamande usé. La que lo siento. Florida, pague pa' bien, usa la loción.